Bienvenidos a esta inmersión en la gestión logística y comercial. Hoy vamos a examinar, bueno, bastante en detalle, cómo las empresas afrontan la complejidad de los distintos mercados. Y cómo negocian con sus proveedores, que no es poco. Exacto, de manera eficaz. Partimos de, bueno, una base de análisis técnico sobre gestión del aprovisionamiento, relaciones comerciales. Sí. La misión es entender cómo adaptar las estrategias de compra según el entorno competitivo, o sea, según dónde opere el proveedor. Claro. Exploraremos los tipos de mercado, desde la competencia perfecta hasta el monopolio. También herramientas clave como la matriz Kralik para clasificar productos. Fundamental esa matriz. Y luego, bueno, las particularidades del aprovisionamiento internacional, su documentación y, al final, las aplicaciones informáticas que hoy día, pues, son esenciales. Claro, que ayudan a gestionar todo esto. Bien, pues entremos en materia. Es un recorrido crucial, ¿eh? Porque comprender estas dinámicas, ¿eh?, va mucho más allá de una simple compra. No es solo comprar, claro. Implica tomar decisiones estratégicas. Y eso tiene un impacto directo, muy profundo, en la eficiencia, en los costes y, ojo, cada vez más en la resiliencia de la cadena de suministro. Sobre todo ahora, en un mundo tan globalizado. Justo. Dominar estos conceptos permite a las empresas no solo reaccionar, sino, digamos, anticiparse, optimizar sus operaciones de forma proactiva. Vale. Empecemos por la base, por el terreno de juego. La estructura del mercado donde opera el proveedor. Hay una distinción fundamental. ¿Competencia perfecta frente a competencia imperfecta? Eso es. En la competencia perfecta, pues nos encontramos con muchísimos oferentes y demandantes. Muchos, sí. Y todos intercambian bienes, pues muy, muy similares, ¿no? Casi idénticos. Prácticamente. La consecuencia directa es que las empresas aquí son precio aceptantes. No tienen margen para influir en el precio. Lo toman como viene. Y esto, bueno, aunque sea un modelo muy teórico, casi de laboratorio, tiene implicaciones. ¿Cómo cuáles? Pues para que se dé, el coste de transporte tiene que ser mínimo, porque si no, la ubicación ya marca una diferencia. Claro. Los proveedores tienen que conocer muy bien su mercado, y los compradores también. Como todo es tan parecido, pues no hacen falta grandes cambios de calidad, ni de precio, ni mucha publicidad. Se citan ejemplos como restaurantes en una zona muy concurrida o panaderías de barrio. Sí, ilustran esa idea de homogeneidad, muchas opciones. Aunque en la realidad pura, pues es difícil encontrarla tal cual. Vale. Frente a ese ideal, la realidad más común es la competencia imperfecta. Ahí vamos. Aquí la cosa cambia. Porque alguna de las partes, comprador o vendedor, sí tiene capacidad para influir en los precios. Y esto abre todo un abanico de escenarios. Y aquí está gran parte de la complejidad y la estrategia en compras, ¿eh? Claro. Esa capacidad de influir en el precio lo cambia todo. En competencia perfecta, si existiera, negociarías plazos, volúmenes, servicio. El precio viene dado. Pero aquí no. Aquí, la habilidad para negociar el precio o incluso fijarlo se convierte en el eje central de la estrategia. El poder de negociación cambia radicalmente. Dentro de esa competencia imperfecta se detallan varias figuras clave. La más extrema, el monopolio, un clásico. Un único oferente que domina totalmente el mercado. Y claro, tiene una capacidad altísima para fijar precios. Y con barreras de entrada enormes para otros. Tecnológicas, de recursos, legales. Patentes, concesiones. Se mencionan ejemplos como Microsoft en algunos segmentos o Google en búsquedas. Sí, son ilustrativos. Luego tenemos el oligopolio. Aquí no hay uno solo, pero son pocos. Un número reducido de empresas que controlan casi todo el mercado. Los productos pueden ser similares o algo diferentes. Lo crucial es que son tan pocos que lo que hace uno afecta a los demás. Hay interdependencia. Exacto, estratégica. Tienen capacidad para influir en precios y a menudo se ve. Bueno, líderes y seguidores. O incluso acuerdos, tácitos o explícitos para controlar precios o producción, aunque eso a veces roce o traspase la legalidad. El sector de las telecos es un ejemplo típico que se cita. Sí, muy claro. Y luego hay otras dos figuras, que son como el reflejo pero desde el lado de la demanda. El monopsonio. La imagen especular del monopolio, sí. Un único comprador frente a muchos oferentes. Aquí el poder se invierte. El comprador es precio decisor, o casi. Tiene una influencia enorme. El ejemplo del sector público en obra pública es bueno. El Estado como gran comprador. O una empresa que sea la única que compra algo muy específico, como uniformes para bomberos de un sitio concreto. Justo. Y para completar el cuadro, la competencia monopolística. Este es interesante. Hay muchos oferentes, como en La Perfecta, pero la clave es que sus productos están diferenciados. Esa es la diferencia. Real, calidad, características o percibida, marca, publicidad, servicio. Y esa pequeña exclusividad les da cierto poder de mercado. ¿Pueden influir algo en su precio? Algo, limitado porque hay muchos sustitutos cerca. El mercado de comida rápida o el de los refrescos de cola son ejemplos que, bueno, que encajan bien aquí. Negociar con uno de los muchos de material de oficina en un mercado más, bueno, más normal. Absolutamente. Identificar bien en qué tipo de mercado se mueve tu proveedor o el potencial no es un ejercicio académico, ¿eh? No, no. Es el primer paso, crítico y fundamental, para diseñar una estrategia de aprovisionamiento y negociación que sea coherente, realista y, sobre todo, efectiva. Te dice qué poder tienes de partida y qué palancas puedes usar. Vale, perfecto. Una vez mapeado el terreno competitivo del proveedor, el paso lógico es mirar hacia adentro. ¿Qué compramos exactamente? ¿Y qué importancia tiene para nosotros? Aquí es donde entra en juego una herramienta que se menciona como esencial, la matriz de Kraljic. Así es, la matriz de Kraljic, una herramienta estratégica de primer orden. Su objetivo es ayudarnos a clasificar lo que compramos. Para decidir la estrategia. Exacto. ¿Qué estrategia de gestión y negociación es la adecuada para cada cosa? No tratas igual a todos los proveedores ni a todos los productos. La matriz te guía en esa segmentación estratégica. Y se basa en dos dimensiones clave. Dos ejes, sí. El horizontal mide el riesgo de suministro. Básicamente, la dificultad para conseguirlo. Si hay muchísimos proveedores, el riesgo es bajo, ¿no? Cerca de cero. Eso es. Si dependes de uno solo o de muy pocos, pues el riesgo es alto. Claro. Por tecnología, patentes, ubicación. Y el eje vertical representa la importancia o el impacto en los resultados de la empresa. Mide cuánto afecta ese producto a tu actividad principal, a tu rentabilidad, a tus objetivos. Y ojo, es crucial entender que esta importancia es relativa. Depende de cada empresa. Claro. Un mismo producto como vehículos de transporte. Para una empresa de logística es vital, estratégico. Para una consultora, pues, mucho más secundario. Vale. La combinación de estos dos ejes, riesgo de suministro e impacto en resultados, define cuatro cuadrantes. Cuatro cuadrantes, sí. Y cada uno sugiere un enfoque distinto. ¿Podrías detallarnos esos cuadrantes y las estrategias? Claro. Empecemos por abajo a la izquierda. Productos rutinarios. Bajo impacto, bajo riesgo. Exacto. Necesarios, pero no críticos. Y fáciles de conseguir. El material de limpieza es el ejemplo típico. ¿Y sí? La estrategia aquí es eficiencia máxima en el proceso de compra. Simplificar, estandarizar, reducir número de pedidos, quizá comprando más cantidad cada vez. Y si se puede, descentralizar la compra. Mínimo esfuerzo de gestión. Entendido. ¿Y si el riesgo es alto, pero el impacto sigue siendo bajo? Ese es el cuadrante de los productos cuello de botella. O bottleneck. Suena problemático. Lo es. Bajo impacto en la rentabilidad directa, pero alto riesgo porque hay pocos proveedores o el suministro es complicado. Imagina, una pieza de repuesto muy específica para una máquina antigua, pero necesaria. O un software muy particular. Eso. Aquí la prioridad absoluta es asegurar el suministro, casi a cualquier coste razonable. Porque si te falta, te puede parar una parte de la operación, aunque el producto en sí no valga mucho. Entonces, la estrategia. Mantener buenos stocks de seguridad, buscar activamente alternativas, proveedores nuevos, productos sustitutos, o incluso rediseñar el proceso para quitarte esa dependencia. Vale. Ahora subimos en la matriz. Productos con alto impacto. ¿Qué pasa si el impacto es alto, pero el riesgo de suministro es bajo? Ese es el cuadrante de los productos palanca, o leverage. Palanca. Porque puedes hacer fuerza, ¿no? Exacto. Alto impacto en resultados suponen mucho gasto o son clave para tu producto final. Pero bajo riesgo porque hay muchos proveedores compitiendo. El ejemplo de la harina para una gran panificadora industrial es perfecto. Son importantes, pero tienes poder de negociación. Justo. La estrategia es explotar ese poder. Hacer licitaciones competitivas, negociar precios a fondo, buscar optimizar costes siempre y estar dispuesto a cambiar de proveedor si encuentras algo mejor. Buscas maximizar el valor. Y nos queda el último cuadrante, el más complejo, parece. Alto impacto y alto riesgo. Exacto. Los productos estratégicos. Críticos para tu rentabilidad o tu diferenciación y, además, vienen de mercados con pocos proveedores. Tecnología compleja, riesgo geopolítico. El ejemplo de las piedras preciosas únicas para una joyería de alta gama. Muy ilustrativo, sí. Aquí la estrategia no puede ser la confrontación ni buscar siempre el precio más bajo. Sería un error. Total. Necesitas un enfoque de colaboración, desarrollar relaciones a largo plazo basadas en la confianza, buscar integrar al proveedor pronto en tus desarrollos, compartir información, fidelizarlo. E incluso integración vertical en casos extremos. Podría plantearse, sí. Adquirir al proveedor, desarrollar tú la capacidad. Pero esas ya son palabras mayores, decisiones de muy alto nivel. Aquí es donde se ve la potencia de la matriz, ¿eh? No es solo teoría. Para nada. Es una guía que conecta directamente el análisis del mercado que hicimos antes. El riesgo de suministro viene del número de oferentes, del tipo de competencia. Un monopolio te lleva casi seguro a cuello de botella o estratégico, con la estrategia concreta que debes seguir. Te dice dónde poner el foco, los esfuerzos, los recursos de aprovisionamiento. Te obliga a pensar estratégicamente sobre cada compra y adaptar el enfoque. Pasar de una gestión reactiva a una proactiva y diferenciada. Esa es la idea. Y claro, esa gestión se complica aún más cuando salimos de nuestras fronteras. La globalización nos lleva a buscar proveedores internacionales, a veces por necesidad. ¿Por qué no hay oferta local? ¿O por oportunidad? Mejores costes, calidad, innovación, pero esto añade capas de complejidad. ¿Cierto? El aprovisionamiento internacional tiene desafíos específicos que hay que gestionar. Se destacan varios. Primero, un posible desconocimiento del producto hasta que lo recibes. La calidad puede ser una incógnita. Sí, aunque enviar muestras ayuda. Segundo, el coste del transporte. Lógicamente, suele ser más alto a mayor distancia. Impacta en el coste total. Tercero, los plazos de entrega. Más largos, más variables, aumenta el riesgo de quedarte sin stock. Exige planificar con más cuidado. Y cuarto, las barreras de comunicación. Idioma, por supuesto, pero también cultura. La forma de negociar, de entender los compromisos, pueden generar malentendidos caros. Ante estos retos, parece fundamental contar con herramientas que den claridad y seguridad. Y aquí entran los famosos Incoterms. Fundamentales. Los Incoterms, International Commercial Terms, son reglas internacionales de la Cámara de Comercio Internacional, la ICC. La versión vigente es la 2020. ¿Y qué hacen exactamente? Definen de forma estándar, sin ambigüedades, las responsabilidades del comprador y del vendedor en una compraventa internacional. ¿Quién paga qué? ¿Quién se encarga de qué? Exacto. ¿Quién paga el transporte principal, el seguro, los trámites de aduana, exportación e importación? Y sobre todo, ¿en qué punto exacto se transfiere el riesgo sobre la mercancía? Eso es crítico. Vital. Usar el Incoterm adecuado y entenderlo bien evita disputas y costes sorpresa. Además de los Incoterms, que definen las reglas del juego logístico y de riesgos, hay toda una serie de documentos específicos del comercio internacional imprescindibles. Sí, la documentación es la columna vertebral administrativa y legal de la operación. Está la factura pro forma. ¿IEMO tiene valor contable? No, es previa. Detalla la oferta, mercancía, precio, condiciones. Suelen necesitarse para iniciar trámites, pedir licencias, calcular aranceles estimados. Y luego la factura comercial, la definitiva. Es así, con validez legal y contable. También aparece el DUA, documento único administrativo. Correcto. El DUA es la declaración formal ante aduanas para importar o exportar. Esencial para el despacho y pagar impuestos y aranceles. Y otro documento. El certificado de circulación EUR1. Sí, ese se usa con países que tienen acuerdos comerciales preferenciales con la UE. Permite reducir o eliminar aranceles, un ahorro importante a veces. Y quedan dos certificados más que parecen relevantes, el de origen y el conocimiento de embarque. Efectivamente. El certificado de origen, que suele emitir una cámara de comercio, acredita dónde se produjo la mercancía. Lo pueden pedir las aduanas o el propio comprador por temas de calidad o normativas. Y el Bill of Lading, el BL, o conocimiento de embarque, crucial en transporte marítimo. Es tres cosas en una. Contrato de transporte, recibo de la mercancía a bordo y, muy importante, título de propiedad de la mercancía. O sea, quien lo tiene puede reclamar la carga. Exacto. Es fundamental para la operativa y también para los pagos. Es vital entender que toda esta documentación no es simple papeleo. No es burocracia por burocracia. No. Es el entramado legal y logístico que permite que el comercio internacional funcione con un mínimo de seguridad. Cada documento gestiona riesgos, asegura cumplir normas, facilita el transporte y garantiza que el vendedor cobre y el comprador reciba lo acordado. Y claro, todo esto nos lleva a la negociación internacional, que, como se apunta, requiere una preparación aún más minuciosa. Sin duda. Las diferencias culturales, legales, económicas, lingüísticas, añaden capas. Las claves para negociar bien internacionalmente son varias. Primero, conocer a fondo el país de la otra parte. No solo el idioma. No, no. Su cultura de negocios, normas de cortesía, protocolo, cómo toman decisiones, su estilo de negociación, más directo, más indirecto. Segundo, comprender el marco legal. Normativas del país, pero también las reglas de la OMC, acuerdos como GATT, AGCS, ADPIC. Imprescindible. Tercero, analizar el contexto socioeconómico. Puede influir en estabilidad, costes, plazos. Y cuarto, dominar la logística. Conocer bien tu mercancía y qué implica cada modo de transporte. Terrestre, marítimo, aéreo, multimodal. Costes, tiempos, riesgos, documentos. Y aunque parezca obvio, los principios de una buena negociación siguen ahí, quizá con más énfasis. Buscar el gana-gana si es posible. Tener claros tus objetivos, tu BATNA, exacto. Intentar entender los límites y necesidades del otro. Y, crucial, contar con personal bien formado para estas interacciones interculturales. Un punto que se resalta como especialmente crítico en la negociación internacional es la elección de los medios de pago. Absolutamente fundamental. Acertar aquí es clave para gestionar el riesgo financiero, que es mucho mayor que en operaciones domésticas. Equivocarte puede salir muy caro. Mucho. Impagos para el vendedor, no recibir la mercancía para el comprador. Se describen los más comunes. La carta de crédito o crédito documentario, LC, es la más usada y en general la más recomendable por seguridad. ¿Cómo funciona básicamente? Es un compromiso del banco del comprador. A petición suya, el banco se compromete a pagar al vendedor una cantidad si éste presenta unos documentos que cumplan estrictamente lo pactado en la carta. ¿Qué tipo de documentos? Factura comercial, documento de transporte como el BL, certificados de origen, de inspección, lo que se acuerde. El banco actúa como garante. Suena seguro, pero quizá más complejo y costoso. ¿Otras opciones? Otra bastante común es la cobranza documentaria o pago contra documentos. Aquí los bancos también intermedian, pero no garantizan el pago. ¿Entonces? El vendedor envía los documentos a su banco, que los manda al banco del comprador. Este solo entrega los documentos al comprador, que los necesita para retirar la mercancía, contra el pago o la aceptación de una letra o pagaré. Más sencillo y barato, pero menos seguro. Sobre todo para el vendedor. Se usa a menudo con Incoterms como CIF o CFR. ¿Y se mencionan otras formas más directas? Sí, el pago contra entrega, que el comprador paga al transportista al recibir, pero es poco frecuente en internacional. Mucho riesgo para el vendedor. El crédito aceptado, un compromiso del banco del comprador de pagar a futuro. Y en el extremo, el pago por adelantado. Exacto. El comprador paga todo o parte antes del envío. Muy seguro para el vendedor, muy arriesgado para el comprador. Entendido. La elección del medio de pago, entonces, no es aislada. Debe alinearse con la estrategia general. Es un proveedor estratégico de Kralik o uno palanca. Y sobre todo con la confianza y la relación que exista. Eso es. La carta de crédito facilita el comercio cuando esa confianza aún no está fuerte, al meter la garantía bancaria. Y para gestionar toda esta complejidad, nacional e internacional, la tecnología hoy es indispensable. Clave. Las aplicaciones informáticas específicas para compras y relación con proveedores. Sí, se va más allá del simple email. Se mencionan primero los sistemas ERP, Enterprise Resource Planning, sistemas integrados de gestión que cubren muchas áreas de la empresa. Finanzas, producción, logística, compras, todo bajo una misma plataforma y base de datos. Dan visión global, fundamental para decidir bien en aprovisionamiento. Luego, herramientas más específicas de compras. El e-procurement. ¿Qué es exactamente? Plataformas online para gestionar todo el ciclo de compraventa electrónicamente. Ayudan a organizar y optimizar las tareas rutinarias. Pueden automatizar pedidos de ciertas cosas, como los productos rutinarios de Kralik. Y dan información en tiempo real, ¿no? Pagos, pedidos, inventarios. Eso es. Buscan la eficiencia operativa. Y mencionan también e-sourcing y e-tendering. ¿Son lo mismo? No exactamente, aunque relacionados. El e-sourcing se enfoca más en la fase inicial, buscar y seleccionar proveedores, como en subastas inversas, y a los proveedores enviar sus propuestas electrónicamente. Facilita encontrar nuevos proveedores y obtener ofertas competitivas. más eficiente, más transparente. Muy útil para los productos palanca. Vale. ¿Y el e-tendering? Complementa al e-sourcing. Se usa cuando ya tienes una lista corta de proveedores. Permite intercambiar información más detallada y estructurada con ellos. ¿Tipo? Enviarles solicitudes de información, RFI, para conocerlos mejor, o solicitudes de cotización, RFQ, para precios detallados sobre especificaciones concretas. Ayuda en la fase final de evaluación y selección. Y no podemos obligar una herramienta que, aunque no sea solo de compras, ha ganado muchísima importancia, los geolocalizadores. Para seguir los envíos. Exacto. Seguir en tiempo real dónde está la mercancía durante el transporte. Vital para gestionar plazos, prever retrasos, mejorar la visibilidad de la cadena, sobre todo en rutas internacionales largas. Lo interesante es ver cómo estas herramientas tecnológicas no son un fin en sí mismas. Actúan como facilitadoras para implementar las estrategias que hemos discutido. Precisamente. Ahí está la clave. Un buen ERP te da los datos para alimentar una matriz Kralix dinámica. Las plataformas de sourcing son ideales para ejecutar la estrategia competitiva de los palanca. El e-procurement automatiza los rutinarios. Y libera recursos para tareas de más valor. Y todas estas herramientas, al mejorar la comunicación, la transparencia, el control, son fundamentales para gestionar las relaciones complejas y colaborativas que piden los estratégicos o para mitigar riesgos en los cuellos de botella. La tecnología potencia la estrategia. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde entender los tipos de mercado y su impacto en la negociación. Pasando por la clasificación estratégica con Kralix. Hasta sumergirnos en los retos del aprovisionamiento internacional. Incoterms, documentos, pagos. Las claves de negociación en ese contexto. Y finalmente, cómo la tecnología, con estas aplicaciones, ayuda a gestionar todo. El mensaje central que queda es claro. Una gestión de aprovisionamiento y proveedores eficaz necesita una combinación de cosas. Primero, entender a fondo el contexto competitivo y geográfico. Segundo, aplicar estrategias diferenciadas adecuadas a cada caso, usando herramientas como Kralix. No hay talla única. Y tercero, apoyarse de forma inteligente en la tecnología para ejecutar esas estrategias de forma eficiente y controlada. Y como reflexión final, ¿qué nos dejan estos análisis? En un mundo cada vez más digital, globalizado y a menudo centrado en la eficiencia vía herramientas y procesos, ¿hasta qué punto la construcción paciente de una relación de confianza, una confianza genuina y sólida con un proveedor estratégico, sigue siendo en el fondo el factor diferencial más importante? ¿Es esa confianza el verdadero pilar de la resiliencia a largo plazo de la cadena de suministros? Más allá de cualquier contrato o tecnología. Es una pregunta que, bueno, merece la pena seguir explorando.